lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Buenas, buenas, buenas. Un saludo otro martes más desde aquí, desde Desfase Lunar, en Zintzilik Irratia, a todos los radioescuchas. Bueno, esta semana se celebraba en Yakarta la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina, la mayor organización no gubernamental internacional de campesinos, indígenas, pescadores y otros. Bueno, esta red de campesinos y protectores del planeta, entre otras cosas, se fundaba en el 93 en Bélgica, que representa actualmente a más de 200 millones de personas de 183 organizaciones de todo el mundo. Así que Tom Kuchar nos acercará información de qué es lo que se está cociendo entre estas personas. Tras la cita celebrada 20 años de lucha por la soberanía de los alimentos. Bueno, estos días también, el sábado 8 de junio de este mes, David Cameron estaba celebrando el compromiso histórico de acabar con la destrucción al que se había llegado al bajo de la presidencia británica del G8. Bueno, ahora somos testigos del gran acaparamiento de tierras del G8 y de esto nos informará Nick Jacobs desde el observatorio EWOPS. Y como no, relacionado con estos temas, Monsanto no andaba muy lejos, ya que está detrás de los tronos de estos G8 y otros. Como prueba y expresión del autismo planetario que vive Argentina, por ejemplo, en particular, y tras la República Unida de la Soja, en general parece que hay problemas ahora con todos los fosfatos que nos sobrevuelan las cabezas y vienen a aterrizar a nuestros cuerpos, campos y jardines. Bueno, así hablaremos de las fumigaciones de estas multinacionales que hacen de noche a plena oscuridad, cuando estamos todos y todas, o algunos no, pero la mayoría de las personas dormiditos. Bueno, y el subno, no sé yo si andará en el servicio o dónde anda. Sí, sí, ya veo que está lloviendo, ya vemos que está lloviendo. Sí que es verdad, sí que no para de llover, ¿eh? 2 días de sol que hemos tenido y ya estamos otra vez en el mundo del caracol. Así que vamos a ver si podemos despegar sin resbalarnos. Cuidado, que no salga. Cuidado. Ahí estamos. Bien, bien. Cada día la dominas mejor, ¿eh? Yo me voy a relajar ya que veo que lo controlas todo muy bien. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno. Ay, no sé si te puedo empezar, Que hemos traído en la pista número 1 un disco curioso de fusión de música desde Armenia y otros lares con Yavar Kurt y Arto Tumboyaksian. Y si no me equivoco, le vas a dar la pista número 1, que se titula Calderalim. Kaldıralım bir insan gibi yaşayalım. Bueno, como sabréis, estos días se celebraba otra cumbre de los del G8. Entre otras cosas, tenemos que contar la mala decisión de Malawi, Nigeria y Benín de unirse a Tanzania, Ghana, Etiopía, Mozambique, Costa de Marfil y Burkina Faso como cobayas de la nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G8. Esta nueva alianza, lanzada hace un año por el presidente Obama, es una asociación entre países del G8, gobiernos africanos y empresas privadas, entre las que se incluyen Monsanto, Syngenta, Cargill y Yara. Claro que con el objetivo de sacar de la pobreza, dicen, a 50 millones de personas en los próximos 10 años. Bueno, todos sabemos los objetivos que tienen de utilizarlos como conejos de indias, tanto Monsanto como Syngenta tienen esa fama detrás de su historial. Ahora tratan de hacer esto no solo por el medio de la ayuda al desarrollo, dicen, sino animando a los dirigentes africanos a volver a definir las políticas para mejorar las oportunidades de inversión. Como no, aprovechan las necesidades de estos pueblos para catalizar la inversión del sector privado en la agricultura ahora africana. Las políticas en cuestión contienen a las semillas, a los pesticidas y a los fertilizantes, a la posesión de la tierra y a los recursos del agua y a cualquier otro dominio en el que las prácticas locales, en caso de no reformarse, pueden constreñir la inversión potencial de la agroindustria. Así que estas últimas reuniones nos enmarcan, como decimos, en este fracaso, como otras. Ahora se alían a las multinacionales de la semilla para dominar a los países más pobres. Bueno, uno de los grandes éxitos que tiene esta nueva alianza es colarnos a todos y todas y vendernos que están ahí para salvarnos de la miseria y el hambre. Es un lanzamiento desde el 2012 que Estados Unidos presenta en un proyecto como el siguiente paso lógico en la reinversión en agricultura. Bueno, esto les podríamos preguntar qué piensan de los precios de los alimentos y de los medicamentos, por ejemplo. Bueno, una pregunta que nos hacemos es que ¿qué quieren realmente los agricultores y agricultoras africanas? ¿Proporcionará este plan al menos algunos beneficios a los pequeños agricultores africanos, aparte de los que ya acumulan Syngenta y otras compañías? Bueno, en una carta les preguntan a los dirigentes, les ruego que expliquen cómo piensan ustedes justificar que la seguridad y soberanía alimentaria de África se podría garantizar por medio de la cooperación internacional al margen de los marcos políticos formulados de manera inclusiva con los agricultores y productores de este continente. Sen de düşünde deniz gö- Bueno, así tenemos esta información. Cuando nos llegue más, gustosamente os la haremos saber. Lo que nos enseña esta nueva alianza es que es fácil presentar lo que en esencia son oportunidades de inversión para las corporaciones como marcos del desarrollo, como formas de lograr la seguridad alimentaria dirigida por los pequeños agricultores o incluso como la única manera de lograrla. Se ha permitido al G8 poseer este discurso y legitimar a la nueva alianza y asimismo como los árbitros de la seguridad alimentaria. Les recordamos que ninguno de nosotros les ha otorgado ese mérito. Bueno, un ejemplo de lo que comentábamos en el anterior artículo nos lo vuelve a recordar Luis Esteban Sabini Fernández desde Argentina. Esto como prueba de expresión del autismo planetario que vive en este ejemplo Argentina en particular y la República Unida de la Soja. En general, los debates se hacen apenas un mes entre los gobiernos rusos y estadounidenses sobre la progresiva extinción de las abejas que ha sobrevolado nuestras ausentes cabezas, como si la fumigación aérea que se ha enseñoreado el país de la soja hubiese hecho ya efecto dentro de ellas. Parece ser que Putin acaba de ponerle un ultimátum a Estados Unidos, combinando a su gobierno a que disponga medidas contra los gigantes de la ingeniería genética que se han ido adueñando de la agroindustria sobre la base de semillas transgénicas. Los dirigentes rusos declaran estar más que preocupados por la desaparición manifiesta de sus abejas. Se estima que en Estados Unidos han desaparecido ya masivamente y lo mismo se reconoce en diversos países europeos. Por otro lado, Monsanto hace públicos dos acontecimientos. En primer lugar, ha comprado la compañía que investiga ABA la desaparición de las abejas. O sea, parece ser que esta compañía que estaba investigando estos hechos ha sido comprada o absorbida por la misma Monsanto. Bueno, esta empresa que se denomina Biologic y estaban empeñados en crear un medicamento antivírico, puesto que había llegado a la conclusión de que las abejas están desapareciendo masivamente por la pérdida del sentido de orientación. Bueno, dicen que este sentido de la orientación de las abejas hace que en lugar de un 100% o un 99% a veces no lleguen a un 6% de retorno, provocando por un virus que dicen que un virus, como cuando uno va al médico, no saben lo que tiene, te dicen, sí, tienes un virus, por lo mismo. Bueno, otras investigaciones que trabajan sobre el mismo problema, la extinción galopante de abejas, dudan que la existencia de semejante virus exista. Otra pista que parece ser que están llevando otros investigadores es las alteraciones sufridas por las abejas provenientes de agrotóxicos, que se fumigan desde el aire con avionetas. Las pruebas son que contra más proliferan los cultivos de semillas manipuladas, proliferan también las fumigaciones aéreas y los herbicidas por tierra. Desde entonces es cuando realmente están desapareciendo las abejas. Por lo tanto, el avance de la agroindustria con su consiguiente paquete tecnológico con venenos incluidos sería el causante directo del abejacidio. Gran parte de tales agrotóxicos son producidos en el mundo entero por Monsanto. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que se hayan unido al G8 como sus escoltas, Syngenta, Bayer, DuPont y un corto, etcétera! La pregunta del millón es, ¿a santo de qué Monsanto puede tener interés en comprar Biologics, que es la empresa que está investigando estos hechos? No creemos que tengan un repentino interés por reconocer las causas de la pérdida masiva de abejas, mientras que se les acrecienta maravillosamente el éxito de Agribusin. Bueno, ni corto ni perecesos, parece ser que ya nos quieren vender la solución los de Monsanto. Parece ser que están preparando un nuevo eslabón tecnológico, como si los desarrollados tecnológicos fueran parte de la solución y no del problema que tenemos cada vez más en todo el planeta. Bueno, y aunque os cause vergüenza ajena, parece ser que la solución que nos están vendiendo son robots o abejas robots. En rigor, mini drones que se encargarían, según los calenturientos Tic Tacs de Monsanto, de polinizar, como si fueran los insectos alados, de polinizar por lo menos el 75% de las plantas del mundo desde hace millones de años. Así que, como veis, estas ideas de bomberos que tienen, en vez de dejar de fumigar para que sigan habiendo abejas como las ha habido durante millones y millones de años, ahora nos quieren vender unas nano abejas o robots de abejas que hagan la función de estas. Por ahí viene una, y parece que viene sola, que quedan pocas. Bueno, no nos reímos, ya que este problema puede ser grave, puede influir en el futuro de todos y todas. Si desaparecen las abejas, lo vamos a tener bastante jodido. Basta pensar en el despliegue energético de una abeja, agitando sus alas y llevando y trayendo polen y néctar. Pequeñitos aeroplanos que no pesan ni un gramo. Y ahora piensen en lo que pensarán los mini drones que harían ese trabajo y su consiguiente gasto energético. No ya en los billones de flores de un campo, sino en los billones, trillones de flores que en la tierra existen. Bueno, así, conociendo a Monsanto, todos estiman que las abejas robots tendrían un solo fin: mantener los cultivos transgénicos, es decir, que la extinción de las abejas sería total. We'll be right back.

Guaracha, muchacha, que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Recortes en educación, en pensiones, en sanidad. Para ellos, el gobierno rescata a los bancos. Para nosotras, 5.868 parados en Oarsoaldea. Para ellos, 970.000 millones para los bancos. Para nosotros, 8 desahucios diarios. Para ellos, acumulan grandes fortunas. Para nosotras, nos echan de Euskal Herria. Por el reparto del trabajo y la riqueza, ante la situación de crisis económica que vive nuestra comarca, 5.868 trabajadores en desempleo, unos niveles de pobreza que en Gipuzkoa alcanzan a 12.000 personas de la población, y aparte otras 30.000 personas en niveles de pobreza severa. Desahucios 8 diarios en Euskal Herria, desahucios que están produciendo muertes. Recortes en servicios, en sanidad, en pensiones. Según las previsiones de la OCDE, el desempleo va a seguir creciendo hasta el 28% en el Estado español. Consideramos que ante el ataque del sistema neoliberal, nuestra comarca, que siempre ha sido una de las zonas más combativas de Euskal Herria, aquí y ahora. Por lo tanto, pensamos que esta actual política asesina tiene que dar un giro de 180 grados, con el fin de dar una salida al actual estado de recesión y crisis económica. Por ello, desde Oarsoaldea os invitamos a sumaros a las actividades del grupo y recordaros que el grupo se reúne todos los lunes a las 6:30 en el local de Chincharri. Esto es abierto, queremos que participéis todos. No importa la ideología, no importa el color, lo que importa son las ganas de luchar y las ganas de cambiar esto. Euskadi Askatuta, JK, irabazi arte. Luchemos. Borroka da, bide bakarra. Luchemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Así hasta 200 millones de personas. Esta semana se celebraba en Yakarta la sexta conferencia internacional de las vías campesinas, la mayor organización no gubernamental internacional de campesinos, indígenas y pescadores. Como decíamos, fundada en el 93 en Bélgica y representa actualmente a más de 200 millones de personas de 183 organizaciones de todo el mundo. La cita celebraba 20 años de lucha por la soberanía alimentaria en pos de una meta: articular una alternativa al régimen agroalimentario actual con una agricultura ecológica y sostenible, respeto a los derechos de los campesinos y campesinas y contra el poder de las grandes corporaciones y la complicidad de los gobiernos con estas. Un buen ejemplo de trabajo desarrollado en estas dos décadas y uno de los momentos más emotivos que personalmente se podía vivir con Vía Campesina fue una misión a Colombia en el 2007, representantes de distintas comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes y sociales colombianas e internacionales viajan a Urabá antioqueño. Se reúnen con las comunidades de la cuenca fluvial de Llagamiando y Curabado. Esto entre el 96 y el 2003 habían sido desplazados violentamente, cuando no asesinados, como decimos, expulsados y asesinados en sus propias tierras en varias ocasiones por grupos paramilitares. Bueno, nos recogemos el tema desde Rebelión, Portón, que nos cuenta que los paramilitares no actuaban solos, sino con el apoyo del ejército colombiano. Juntos asesinan, torturan, secuestran y bombardean y queman las viviendas de los miembros de estas comunidades. 10 años después de una demostración de valentía y en medio de amenazas permanentes, estas personas comienzan lentamente a retornar a sus hogares destruidos. Al llegar se encuentran con que sus tierras y bosques, en los que habían habitado durante más de 120 años, se habían convertido en un desierto verde, sembrado de palma aceitera, ocupado por los mismos paramilitares responsables de las masacres de sus gentes. Bueno, así una delegación internacional se solidariza con aquellas comunidades, como decimos, de afrocubanos, afrodescendientes e indígenas que habían comenzado a eliminar plantaciones de palma de aceite para recuperar su territorio. Todos juntos nos pusimos entonces a ayudarles a sembrar maíz en defensa de la vida y de la soberanía alimentaria. Ah. Bueno, y si os preguntáis el porqué de tanta violencia, la razón es el aceite de palma, que es una materia prima estratégica en el comercio global de los agronegocios, ya que es el aceite vegetal más comercializado y consumido en todo el mundo. Bueno, aunque se utilice como alimento, más se utiliza como producto industrial y energético. Recordar las consecuencias negativas de los monocultivos de palma de aceite, que son una realidad no solo en Colombia, sino también en Indonesia, Malasia, Papúa, Nueva Guinea, Uganda, Ecuador, Brasil, Honduras, México y hoy muchos otros países. Bueno, un negocio lesivo que vulnera los derechos de las comunidades locales, el derecho a la alimentación y causa deforestación, la segunda fuente de contribución a los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera, como todos y todas sabemos. La expansión de la palma de aceite es la mayor causa de deforestación en Indonesia, país con la mayor superficie plantada y la cuota de destrucción de bosques tropicales más alta de todo el mundo. ...60 millones de indígenas en el mundo corren riesgo de perder sus tierras y el medio de subsistencia por la expansión de estas plantaciones para producir agroenergía. Bueno, así como decíamos, esta semana se juntaba la solidaridad y el apoyo que la Vía Campesina presta a aquellas comunidades indígenas colombianas e ilustra muy bien el trabajo de esta organización que lleva ya, como decimos, 20 años apoyando a los pequeños campesinos en vez de sostener los monocultivos agroindustriales. Sin tóxicos y de rechazo a la revolución verde y a los transgénicos para responder a la crisis ecológica que estamos viviendo en todo el planeta. También 20 años de demandas, ya que demandan la reforma agraria y el fin del robo de las tierras y de oposición a las políticas de libre comercio que han conducido a millones y millones de seres humanos a la migración forzada, convirtiendo la alimentación en una mercancía en lugar de un derecho básico. Por ello y por otras causas también, como 20 años de exigencia del cese de todas las formas de violencia contra las mujeres, quienes de hecho cultivan la mayor parte de los alimentos en el mundo. Así, el fruto de este combate es la Vía Campesina, que logra posicionar en el debate internacional y en los movimientos sociales el principio de la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir las características de su modelo agroalimentario y la igualdad de la distribución de la tierra y el control democrático local sobre los medios de producción en estas. Bueno, como sabemos, en muchos países estos principios se han convertido en política pública, lo que ha caracterizado a este movimiento en la estrategia de confrontación directa contra las multinacionales y contra los políticos que directa o indirectamente dirigen estas multinacionales. Bueno, también contra la OMC o el Banco Mundial o el Foro Monetario Internacional. El G8, que se reunía estos pasados días en Irlanda también, desoye de nuevo las demandas de los campesinos para acabar con el hambre. Ahora dicen que tranquilos, que ya lo van a hacer ellos. Bueno, por todo esto pensamos que es muy importante desenmascarar estas farsas que nos venden y apoyar las soluciones reales como las que se recogen en el llamamiento de Yakarta por todos y todas estas campesinas, más de 200 millones, como decimos, de personas, un proyecto que impulsa el sueño de una sociedad basada en la justicia y la verdadera soberanía alimentaria. Aunque lo parezca, lo que están viendo no es ni un palacio ni un museo. Es la casa donde vive Lola, una murciana que me va a mostrar el Estambul más glamuroso. El barrio de Horta, que hoy es un barrio de, bueno, bohemio, un barrio para venir de paseo, para venir a tomar un café, una copita, porque es el lugar donde vienen la gente a pasar el día del domingo. Vamos a ir a Reina. Reina es un lugar muy conocido aquí en Turquía y además hay mucha gente guapa. En verano hay mucha gente que llega en sus yates. Desembarcan en el embarcadero de aquí y justamente entran desde el mar. Las protestas que inundaron las calles de Turquía se saldaron con varios muertos y miles de heridos. ¿Tú cómo estás viviendo la crisis? De momento no me está afectando. Tayyip Erdogan respondía que no tenía claro cuál era el reclamo. Es más, al referirse a los manifestantes afirmó que habría que colgarlos en los árboles. Consideren la sinceridad en estas protestas. Los medios sociales han estado llenos de noticias fabricadas, demandas infundadas y acusaciones en mi contra durante días, de modo que deberíamos colgar a esta gente en los árboles. 95% de los manifestantes ni siquiera habían estado en la plaza antes. ¿Qué esperan? ¿Que nos arrodillemos delante de ellos? Gente guapa en Turquía hoy para hablar de esto. Transporte público, fletar flotas de autobuses de... Miguel. Hola Dani, ¿qué tal? Soy Miguel. Urbán, estábamos hablando justo antes de que entraras tú sobre la posible huelga general, ¿no? De la convocatoria de una huelga general. ¿Qué hay de verdad en...? De la sociedad que se siente muy alienado por las últimas políticas... tanto las derivas hacia el autoritarismo como el proceso de islamización forzosa del gobierno, pero Erdogan ha ganado 3 elecciones, 2 de ellas con mayoría absoluta, y no nos olvidemos de que en 2007 tuvimos un fenómeno parecido de manifestaciones masivas en contra del gobierno, y sin embargo después de eso Erdogan volvió a ser elegido aumentando su número de votos y consiguiendo su segunda mayoría absoluta. Yo creo que ahora mismo la oposición no está lo suficientemente fuerte como para plantear algo como una huelga general. Realmente sería una herramienta de presión bastante potente hacia el gobierno, pero no creo que el movimiento de oposición sea lo suficientemente fuerte. Mayoría silenciosa. Blanca. Hola Dani, soy Blanca. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Hay convocadas manifestaciones? Sea popular, sino también porque cuentan con todas las infraestructuras del partido detrás, en términos de pues transporte público, fletar flotas de autobuses. De hecho hay un rumor, no está confirmado, pero bueno, parece que bueno, realmente es un rumor, así que lo voy a dejarlo como tal, pero el partido ha anunciado que se pagará, se abonará la gasolina a aquellos que acudan al lugar desde el extrarradio. Wow. Y lo que sí que está confirmado es que se han enviado mensajes a los militantes del partido diciéndoles que deben acudir a las manifestaciones, porque si no, esto tendrá consecuencias. Entonces estamos hablando de un partido con millones de afiliados y además con toda la estructura, tanto del partido como de la estructura del Estado, ¿no? Entonces estoy absolutamente seguro de que va a ser una prueba de fuerza del partido Justicia y Desarrollo, y que vamos a ver 2 eventos, hay uno en Ankara y otro en Estambul, realmente multitudinarios. información, pero sobre todo a través de las redes sociales. Y le está ayudando a la gente que quiere informarse de todas maneras, porque las cadenas principales pues no realmente desde un principio no han estado informando. Realmente hay un apagón informativo ordenado por el gobierno, igual que ocurrió con el atentado de Reyhandy recientemente. Entonces, supongo que la mayoría habréis escuchado historias, ¿no? Durante los primeros días de las protestas, cuando los enfrentamientos eran más duros que nunca, las principales cadenas estaban emitiendo programas de manualidades, de cocina, de desfiles, de animales, de ahí todas las bromas que han surgido sobre los manifestantes y los pingüinos, ¿no? Porque realmente CNN Turk, por ejemplo, una de las principales emisoras privadas, emitía documentales de pingüinos en ese momento. Pero la mayoría de la gente que quiere estar informada de lo que está sucediendo puede hacerlo. También es verdad que se están propagando algunos bulos a través de Twitter y de Facebook. Hay fotomontajes, se ha hecho famoso un fotomontaje de un policía persiguiendo a un niño que es falso. Realmente las dos fotos pertenecen a momentos diferentes y no tienen nada que ver. De modo que es un poco peligroso en el sentido de que nadie chequea la veracidad de la información. Entonces, hay un ataque por parte del gobierno, hay un temor hacia las redes sociales. No solo Erdogan, sino también otros representantes de su gobierno han arremetido contra Twitter. Erdogan lo ha llamado un creador de problemas. Uno de los portavoces ha dicho que Twitter, mal utilizado, es peor que un coche bomba. Entonces, realmente información hay, pero hay que tomarla a veces un poco con pincitas. Nos acompañaba de fondo Arto Tumboyasian con Jabar Kurt. Este músico de percusión, generalmente de origen turco y que vive en Armenia. Como decimos, hace esta fusión con Jabal Kurt, que suena así. Eğer çok heyecanlıysan bugün senin için bir kaşık bal getirdim. Al ye, heyecanın tatlansın senin. Heyecanını korkuyla karıştırma ve de korkma. Çünkü sen bir heyecansın, zamansızsın. Sen bir ümitsin, sınırsızsın. O yarınlara bakan gözlere bir ışıksın. Berrak bir su gibi pırıl pırıl ruhunla bizleri yarınlara götüren yürekli bir aslansın. Tanıştığımıza memnun oldum desem, beni ruhunla arkadaş yapar mısın? Tanıştığımıza memnun oldum desem, beni ruhunla arkadaş yapar mısın? Tesadüflere tesadüf deyip geçmeyelim mi? Hislerimize inanıp onlarla yaşamasını öğrenelim. Sanki fikirlerimiz toplanmış bir noktaya, kopması çok zor çelik zincir ip gibi. Hayata değişik yönlerden baksak bile, sonunda varmak istediğimiz ideal aynı yerde. Onun heyecanını ben de yaşıyorum. O günleri merakla bekleyen küçük bir kuş gibi. Eğer çok heyecanlanırsan bir kaşık balı unutma. Selamlar benim ruhumdan senin temiz ruhuna. Eğer çok heyecanlanırsan bir kaşık balı unutma. Selamlar benim ruhumdan senin temiz ruhuna. Где ж ты моя корнебазна? Ты ж на рога не блудлоснина. Куды бастирна посолдя? Твои глаза ровностью сна. Уж не могла сном тихо сна. Кого не марлы не волкина. Мне гораздо не нужна, корни рога мне кутузня. Ну чё, понятно? madam. Bueno, y vamos hasta Iruña, donde ayer a la mañana, increíblemente, se podía observar surgir de las alcantarillas una rata de bastante tamaño. Una rata o personaje de la rancia clase política y financiera navarra, intentando justificar el tren de alta velocidad a la gente que paseaba por la calle. Bueno, como continuación de la acción del pasado sábado 15, en la que se colocaban más de 40 váteres llenos de dinero en diferentes lugares de toda Euskal Herria, esto para expresar que están tirando por la taza del váter el dinero del TAP. Hoy, bueno, ayer a las 11 de la mañana se tenía lugar una acción teatral, como decimos, en la Plaza San Nicolás de Iruña, con objetivo de explicar todo el dinero que el TAP está tirando por el váter, que es recogido, como no, en las cloacas del poder por toda la mafia del TAP, las constructoras, la banca y la clase política corrupta. De esta manera ha emergido de las alcantarillas de Iruña un representante de la clase política corrupta que ha contado cómo se enriquecen mediante la construcción de esta macroinfraestructura. Bueno, y podéis ver las fotos de esta acción teatral, como decimos, en la AIN.org. Biz de rantlarız, Shatan, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları. Bizler rantlarız, bizler insanlarız, bizler rantlarız, bizler yaşatanız, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları. Önemli değil hangi ırktan oldun, önemli değil hangi dinden oldun, önemli olan insan oldun, nefretekinlere nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları. Nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere karşı olanları, nefretekinlere. Aquel que pensase sin existir se le sancionaría por no existir pensando. Bueno, recordar que en la pasada huelga general que se realizaba aquí en Euskal Herria se sucedían distintas demandas a la empresa o a la multinacional El Corte Inglés por su relación en la más de 1.100 muertes en Bangladesh, en la India, en el edificio que ardía y se derrumbaba. Ahora boicot al Corte Inglés por querer su tajada en la privatización de la sanidad y su apoyo declarado a la Iglesia. Bueno, una de las imágenes en una foto de alta calidad y de gran tamaño que tiene el Corte Inglés en sus establecimientos es una foto pidiendo a sus clientes que marquen la X a favor de la Iglesia Católica. Entre otras cosas, esta ha sido la mecha que ha provocado en Galicia una campaña de boicot a este centro comercial. Recordamos que el Corte Inglés, a través de su filial Lecisa, pretende arañar algún pedazo del negocio de la sanidad privatizada en Madrid. Para ello ha llegado a un acuerdo que se daba a conocer el pasado viernes con Ingesan, compañía del grupo OHL, y con Rivera Salud, empresa pionera en España en el modelo público, con concesión administrativa, y que cuenta ahora con 4 centros de estas características en Valencia. Bueno, así el consorcio hace una oferta para gestionar los hospitales Infanta Leonor en Vallecas y Sureste en Arganda, cuya gestión fue sacada a concurso por la comunidad. Bueno, así la participación de Lecisa en ambos centros, en el caso del consorcio gane licitación, sería solo y exclusivamente tecnológica, dicen. La compañía, cuyo ámbito del negocio es la integración de soluciones y servicios informáticos, podría encargarse, por tanto, de la gestión documental y de la información de las historias clínicas de los pacientes o de las nóminas de los trabajadores. Bueno, según algunos datos de la misma compañía, Ingesan, ha venido desarrollando su actividad fundamentalmente en el sector sanitario, donde presta servicios de limpieza, mantenimiento de edificios, lavandería, gestión de residuos y así como en otras actividades relacionadas con el sector, como ayuda a domicilios, residencias, centros de día, etcétera. Bueno, ahora como vemos, pretenden arañar algún pedazo del negocio de la sanidad privada en Madrid. El consorcio puja junto a Rivera Salud de una empresa de grandes almacenes y otra ligada a la construcción, que ha indignado más, si cabe, a buena parte del sector sanitario, muy movilizado contra el proceso de privatización de la sanidad. Continúan también las movilizaciones por defensa de la sanidad pública. En Madrid, 100 antidisturbios desalojaban en Vallecas el intento de ocupación indefinida de un ambulatorio. La jornada se salda con 14 personas detenidas en una acción contra la privatización de la sanidad en el Federica Montseny de Vallecas, Entre los y las detenidas se encontraban militantes de Red Roja de varias asambleas de Unidad Popular de Clase, de Yesca y de Solidaridad Obrera, junto a otros activistas y vecinos de este barrio. Bueno, la protesta que comenzaba a las 7 de la tarde, una concentración de protesta frente al Centro de Salud Federica Moncheni, en la Albufera 286, junto al Metro Miguel Hernández. Bueno, al rato, más de 100 policías antidisturbios protagonizaban un asalto a la noche al Centro de Salud Federica Moncheni, en el que se habían encerrado una decena de trabajadoras y vecinos para protestar contra la privatización de este centro. La protesta parte de una cita convocada por CAS Madrid, Matusalén y la Asociación de Vecinos Alto del Arenal para protestar, como decíamos, contra la privatización de este ambulatorio. Bueno, así más de 20 furgones de policía rodeaban toda la manzana y perseguían por el ambulatorio a los encerrados, que llegaban a encaramarse a la azotea del centro, desde donde eran apoyados por los vecinos concentrados en la calle y los que los bloques vecinos hacían golpear cazuelas en señal de apoyo. Año 2013, estamos leyendo el cuaderno de bitácora. Cuaderno de bitácora, 18 de junio de 2013. Por fin el enemigo se frota las manos y se están haciendo con la sanidad pública. Con la sanidad. Negocio asegurado. No sabemos si vamos a tener suficiente petróleo para irnos a otro planeta. Escribiendo en el diario de la nave. Parece ser que tenemos una temperatura inaguantable. 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de aerosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del Año 2013. .peta. La policía va a poder instalar troyanos chivatos en nuestros ordenadores. La medida está propuesta por el señor ministro ex salvaje no reproporcionado con la intimidad, la protección de datos y el secreto de la comunicación. Bueno, esto es de acuerdo con lo que se expresa en el borrador del anteproyecto del Código Procesal Penal. A partir de dentro de muy poco, la policía española podrá instalar troyanos en los ordenadores sometidos, según ellos, a investigaciones penales con la finalidad de obtener información a través de un acceso remoto. Bueno, en este texto que recogemos desde la AIN nos cuentan que el acceso remoto de equipos informáticos, entre los que se incluyen las tabletas y teléfonos inteligentes para delito, dicen, con penas máximas superiores a 3 años para cibercrimen y para el terrorismo y el crimen organizado. Sí, es verdad, sí. Tienes toda la razón. Increíble. Bueno, lo que no sabemos es el baremo que van a usar para investigar a las personas cuando les salga del nabo, vulgarmente dicho. Bueno, algunas personas que están ya en contra, como Celia Tejerina, nos dice que para poder ejecutar una medida de este tipo será preciso contar con una autorización judicial motivada que justifique la necesidad y la proporcionalidad de esta medida, así como estar ante delitos castigados con penas superiores a 3 años de cárcel. Lo que nos explican es que cómo demuestran el ordenador investigado que solo es utilizado por la persona acusada de más de 3 años de prisión. Si directamente van a ir solo a los archivos que utiliza ese usuario o van a espiar todos los datos de ese aparato. Bueno, por lo que sabemos, en España la sentencia número 173/2011 del Tribunal Constitucional del 7 de noviembre ya utilizaba un concepto amplio de privacidad en relación con la intervención de un ordenador, esto para tratar de abarcar las garantías previstas en la Comunidad Europea. Así como decíamos, desde la AIN tenemos más información sobre esta noticia. La policía va a poder instalar troyanos chivatos en nuestros ordenatas. Ahora luego venderán el antivirus antitroyano madero chivato. Otro negocio asegurado en la era. En la era informática. Olsan basıp geçsen gör.